¿Por qué están llamando campos de concentración a los lugares de detención de inmigrantes en Estados Unidos? Las trabajadoras del hogar filipinas, la esclavitud del siglo XXI. Estos titulares nos erizan la piel, máxime si se cruzan con la lectura del libro Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel. En este se analiza el confinamiento de los ejércitos vencidos y la utilización esclava de los prisioneros como prácticas habituales en la guerra, obviamente también en la generada por el golpe de Estado de 1936. De este modo, el autor concluye que la reclusión masiva que el Tercer Reich llevó al paroxismo es una dinámica de muerte, dominación y destrucción que, en ningún caso, se puede considerar como algo excepcional o puntual. Afirma de este modo que la sociedad que se construyó tras la guerra estaba pensada para garantizar el bienestar de los vencedores por medio de la marginación de los derrotados. ¿Qué diferencia hay con nuestra realidad actual si atendemos a los titulares antes citados? ¿Será que seguimos en guerra, en otro tipo de guerra? ¿Quiénes son los vencedores y los vencidos? ¿Nos acercamos a nuevos campos de concentración? La política migratoria global actual se asemeja a un racismo inmenso, donde los muros y las fronteras forman parte de una profunda lógica colonial, heteropatriarcal y de clase. El fantasma del enemigo externo se vincula así con un régimen de seguridad global donde la industria militar fortalece las fronteras mientras se protege la movilidad de las mercancías, del dinero y de las personas. Siempre y cuando, por supuesto, su color de piel, su género o su grado de miseria no les conviertan en molestas, en prescindibles, en indeseables, que por otro lado, cada vez son más en un sistema capitalista que no deja de ensanchar las desigualdades. No obstante, la lógica del modelo de dominación afecta al conjunto de derechos de las personas y los pueblos, no solo a las personas migrantes, ya que la lógica del enemigo externo se extiende a las mayorías populares de las antiguas fortalezas. Explotación, expulsión, zonas de control y destrucción son variables que nos afectan a todas y todos. Precisamente, la expulsión se convierte en un fenómeno en crecimiento. Las dos últimas décadas han presenciado un fuerte aumento del número de personas y lugares expulsados de los órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo. Esta idea nos lleva más allá de las desigualdades y nos vincula con una forma de aludir a las patologías del capitalismo, que tienen indudablemente un vínculo con la opresión racial y con las vidas de las mujeres que también están al filo de la expulsión, sobre todo si son pobres y racializadas, siendo la violencia patriarcal una herramienta sistemática de expulsión. De este modo, bajo esta diversidad de dominaciones, las personas se están convirtiendo en una mercancía más, susceptibles, por tanto, de ser desechadas. De manera complementaria, otra forma de disponer de estos excedentes de población consiste en aislarlos y encerrarlos en zonas de control o zonificación. Un dato significativo. La población de las cárceles no ha cesado de crecer a lo largo de los 25 últimos años en Estados Unidos, China, Francia, etc., siendo las regiones fortaleza expertas en la combinación de técnicas de encarcelamiento y el desarrollo de la industria represiva. En este sentido, hay toda una economía del encierro a escala mundial que se nutre de la securización, ese orden que exige el confinamiento estructural de una parte significativa de la población. Además, el encarcelamiento y cerco del pueblo palestino, saharaui, kurdo, etc., es la otra cara de esta modelo, donde el secuestro y el aislamiento de pueblos enteros sometidos a prácticas autoritarias, a lógicas imperiales y a guerras geoestratégicas, eliminan el derecho a la vida digna de millones de personas. El encarcelamiento, esto es el confinamiento estructural, es entonces, junto a las expulsiones, otra característica del modelo vigente a escala global. En cualquier caso, que el sistema capitalista no necesite ya a tanta gente por sus propias dinámicas de sustitución del trabajo humano y concentración del consumo, no significa ni mucho menos que no necesite ni personas trabajadoras ni consumidoras. Las necesita, pero en una forma desregulada. Es ahí donde juegan su rol las personas migrantes, siendo las fronteras los mecanismos que seleccionan y filtran quién sí y quién no, quién atesora derechos y quién es un desecho. Al mismo tiempo, el sistema va a mantener a quien les sirva, especialmente a las personas migrantes, en espacios de no derechos, donde las legislaciones migratorias, la explotación y la discriminación laboral actúan como vasos comunicantes y hacen que los derechos de las personas transiten entre la desregulación, la expropiación, la ilegalidad y los limbos jurídicos. La inseguridad jurídica se convierte así en el vértice normativo del supuesto Estado de Derecho. En definitiva, expulsiones, zonificaciones y espacios de no derecho responden a una nueva lógica global que se va configurando como un nuevo espacio neofascista que recuerda demasiado a los viejos campos de concentración.